absoluto, porque Stalí lo tenía claro. Es el que cuando yo, la canción, las canciones que había hecho de Lorca, y digo, yo quiero conocer a este muchacho. Pero yo no tenía idea, bueno, y si la, la idea no, no, no la he tenido yo. O a lo mejor el que producía los discos, él tenía más idea y vio la oportunidad de, bueno, de completar lo que se llama los cinco sentidos de los que habla Baltasar Gracián, que en la vida todo lo que haces, siempre que puedas, pone los cinco sentidos en todo lo que haces, ¿no? Bueno, pues la voz, la música, la plástica, el tacto, todo lo que esté presente. Lo único bueno que no se puede beber, pero lo bebes escuchándolo también, ¿no? Pero no, no es, no es una idea mía, ¿no? Yo no he inventado nada, ¿eh? Sí, pero en tu trabajo, de alguna manera, cuando no, bueno, esto no era nada, no era nada habitual, tú ya lo estabas haciendo. Sí, no, pero lo acepté.